Everybody's ready in the theater. Take your seat, the show begin. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. Bienvenido, bienvenida, empieza la casa de Eddie. Buenas tardes, si nos escuchas desde Argentina o desde Uruguay o desde algún otro rincón del cono sur. Y buenas noches, si nos escuchas desde España o desde algún otro lugar cercano al meridiano de Greenwich. ¡Greenwich! Te saluda Juan Carlos desde los micrófonos de LH Magazine y te facilito entrar en contacto con el atleta de las ondas, con alguien que en su vida anterior era un dibujo animado de South Park y con una persona para la que el lema sexo, drogas y rock and roll es el único catecismo que recuerda haber estudiado en el colegio. Recién llegado a la radio en su helicóptero privado, el hombre flaco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que cada día me sorprende las presentaciones que hace Juan Carlos. Es un tío que se lo prepara y estas cosas. Yo no me merezco tanto. Pero nada, esto es la casa de Eddie, como todos los lunes a las 22, hoy 22 y 3 minutos, ¿no? ¿Ya? Sí, 2 y 23 minutos. 6 y 3 minutos en Argentina, nos vais a disculpar. Tenemos que empezar pidiendo disculpas, sí, porque en redes lo hemos anunciado mal. No hemos tenido en cuenta que estamos ahora a una diferencia horaria de 4 horas, no de 5, de 4 horas. Y hemos puesto que empezábamos a las 5, hora argentina. Uruguaya, muy mal. Os pedimos disculpas. Esperamos, sí, que esperamos que hayáis aguantado el tirón, que os hayáis dado cuenta y que estéis con nosotros. Solamente tratamos de equivocarnos una vez al año y este es el caso. El día de hoy nos ha tocado equivocarnos con esto. Pedimos disculpas, como hace Juan Carlos. Yo también me hago cargo del fallo. Pero bueno, esto es lo que tiene ser gente. Tratamos de equivocarnos porque no nos gusta ser perfectos. Bueno, y fijaos en la generosidad del hombre flaco, porque el que ha anunciado en redes el programa he sido yo, pero él asume la culpa igual. Es que así da gusto. Esto es compañerismo. Es cierto, lo de que en otra vida el hombre flaco fue un dibujo animado de South Park, pero eso lo contaremos en otro episodio de La Casa de Eddie. Pues venga, hoy la verdad que, bueno, ya un poco ya saben cuál va a ser la temática de hoy, que Juan Carlos lo estuvo anunciando por las redes. Hoy vamos a cruzar el charco, como se dice habitualmente, pasaremos música de aquí, recibiremos música de allí, lo que es Latinoamérica nos llegará por aquí, nosotros mandaremos para allá, y este intercambio cultural que tratamos de hacer una vez al mes, los últimos de cada mes, Así lo hacemos con la participación de Laura, que nos envían las cositas, de Laura Roquera. Laura Roquera, qué gran tipa o qué gran tía, como diríamos aquí, Laura Roquera. Es una buena mina. Yo te lo traduzco lo que quisiste decir para que entiendan los de allá. Y algo más en cómo se llama cómo llamas al dialecto el se me lunfardo, olvidado. Lunfardo. Sí, y algo que signifique amiga con ese toquecito. No, amiga, ahora yo son 20 años que estoy fuera del país, he perdido un poco el dialecto, pero amiga, una amiga, una tía de acá. Super Laura Super. Roquera. Que sea rock. Pues nada, empezamos con este cruce de bandas, con este cruce de cultural, con este cruce de música que hacemos. Y la verdad que con una cosita que nos ha llegado hace muy poco tiempo diría una semanita atrás, ya nos ha llegado, la verdad, una cosita muy, muy interesante. El nombre de esta artista es un nombre complicado de decirlo, pero lo voy a decir, es Hakuna Tanaka, ¿eh? Hakuna Tanaka, perdón. Hakuna Tanaka. Hakuna Tanaka. Uno dice, lo primero que se le ocurre, que es oriental, pues no. Que es del País Vasco. Bueno, si querés te voy a decir exactamente. Ilisantina. ¿Eso qué es? Bueno, de aquí, tío, de aquí, de España. De aquí al lado. Pero bueno, que escuchen esta rapera que a mí me gusta muchísimo. La verdad que la vengo escuchando hace... Ya me había llegado cosas de ella hace un tiempo atrás. Pero la verdad que el proyecto que tiene ahora es más que interesante. El día 3 de diciembre sale el disco. Ya empezamos a escuchar cositas nuevas. Volveremos. Y es de esta chica que me encanta. Lugares, ganas de ir de salas y a la calle. Tengo ganas de salir con lo puesto, darte la entrada, sudar el concierto. Quiero reír como una loca, tengo ganas de salir y volver rota. Quiero compartir otro litro de cerveza, que se hagan las mil bailando hasta que amanezca. Volver con todo mi equipo junto, dormir poco, apretaos en la furgo, latas de cenicero, un CD viejo, el retrovisor, mi compa en el reflejo. Porque nos quedan muchas rondas pendientes, noches que no terminan hasta el día siguiente. Y si la historia continúa es porque tú también la sientes. Quedar, prepararme, llegar y abrazarte, saltar, marearme, gritar para hablarte, mirarnos porque suena nuestro tema, que me pisen y no importe que duela, botellón y parking, pulsera o sello, acampada, camping, barro hasta el cuello, un poco y pegajosa, pedir otra copa, volver con vosotros y estar con vosotras, cansarme del silencio, darte pases, vernos dentro, tengo muchas ganas de contarte lo que siento, personas, conciertos, música en directo, uno, dos, probando, micro abierto, perderme entre la gente y veros riendo enfrente, tengo muchas ganas de volver a lo de siempre, escenarios, camerinos, 2 minutos y salimos, súbeme la base, suelta el ritmo. Porque nos quedan muchas rondas pendientes, noches que no terminan hasta el día siguiente. Y si la historia continúa es porque tú también la sientes. Tengo muchas ganas de volver a lo de siempre. Quedar, prepararme, llegar y abrazarte, saltar, marearme, gritar para hablarte, mirarnos porque suena nuestro tema, que me pisen y no importe que duela, botellón y parking, pulsera o sello, acampada, camping, barro hasta el cuello, un poco y pegajosa, pedir otra copa, volver con vosotros y estar con vosotras, cansarme del silencio, darte pases, vernos dentro, tengo muchas ganas de cantarte lo que siento, personas, conciertos, música en directo, uno, dos, probando, micro abierto, perderme entre la gente y veros riendo enfrente, tengo muchas ganas de volver a lo de siempre, escenarios, camerinos, 2 minutos y salimos, súbeme la base, suelta el ritmo, porque nos quedan muchas rondas pendientes, noches que no terminan hasta el día siguiente, y si la historia continúa es porque tú también la sientes. Quedan muchas rondas pendientes, porque tú también lo sientes. Noches que no terminan hasta el día siguiente. Tengo muchas ganas de volver a lo de siempre. Y si la historia continúa es porque tú también la sientes. Tengo muchas ganas de volver a lo de siempre. Pues ahí estaba este proyecto más que interesante de Hakuna Tanaka. esta artista ilicitana. Ilicitana. Es que no había entendido ya el hombre flaco. Claro, claro. Ilicitana es de Elche, del Levante español. Es que venía, me hiciste hablar en argentino antes y después ya cuando tuve que volver a español me costó. Me desconcentré, pero bueno. Me costó. El 3 de diciembre presenta su disco Audio Retrato. Se va a llamar su disco. Y me pareció interesante también un poco así, un poco la información que nos llegó de ella. Y tiene una parte de correo que me pareció más que interesante. Lo digo porque me pareció curioso. Dice: si quieres identificarla, vas a tener un problema bastante serio. Hakuna Tanaka es sinceridad extrema, tal cual aparece en los videos. Es como vive su día a día, con la misma gente y el mismo estilo, con los mismos gestos y las mismas sonrisas. Reivindicar la realidad sin artificios es su principal lucha. La sinceridad, su arma más paciente. Pues una chica natural. Eso se resume en una chica natural. Una chica natural. Una chica que nos gusta. Esto, ya te lo voy diciendo, que quiero que consigas una entrevista con esta chica. Bueno, pues vamos a moverlo, porque la verdad es que ha sido una muy, muy buena forma de empezar el programa. Me ha encantado el rap de nuestra amiga Hakuna. Y yo digo el apellido, Tanaka. Tanaka. Y sí, vamos a intentar tenerla. No va a quedar por nosotros. Vamos a intentar tenerla en el estudio, en entrevista, y que nos rape aquí algo en directo. Así que, Hakuna, amiga, si nos estás escuchando o escuchas luego el podcast que subamos a iVox, ya aprovecho, a Spotify, a archive.org o a la misma web de lhmagazine.com, que es la casa desde la que estamos retransmitiendo. Hombre, contacta con nosotros. No nos dejes así y ven tú aquí por iniciativa propia. Te lo suplicamos. Por favor. Vamos ahora con otra bandaza, una banda que ha venido dando muchísimo, muchísimo de qué hablar en los últimos, yo diría, 2 años. Una banda riojana que ya hemos pinchado en el programa, que se llama Mesura y que está preparando un mini LP que va a aparecer en realidad en 2022. Luego os daremos algún dato más. Este es el segundo adelanto, que aparece un segundo single del disco, que se va a llamar Frágil 1. El single se llama, suena así de bien, Iguales. Perdí la fe. No decepciona nunca esta banda, letras cuidadísimas y un envoltorio musical interesantísimo el que nos ofrecen los riojanos en Mesuras. Mesuras no, Mesura. Decíamos que solo nos equivocábamos una vez al año, yo ya he cubierto el cupo de este y de los tres que vienen. Un tema que habla de la discordia social que se ha generado en estos últimos tiempos, acentuada por este periodo pandémico y potenciada por las mentiras contadas mil veces y convertidas en verdad para el transeúnte menos crítico, que no seremos nosotros, porque a nosotros, por criticar, que no sea. Un tema que va a ser parte de, decíamos, segundo adelanto de lo que va a ser su mini LP Frágil, que se grabó, curiosamente, durante la Pascua de 2021, pero que saldrá en la primavera del 2022. Un disco que, en palabras de Diego, uno de sus miembros, es un baño de humildad al ser superior que siempre hemos querido ser. La verdad es que yo a ti sí que te tengo por un ser superior, sí, hombre flaco. Sí, lo pasa, por eso puse, eso lo escribí yo, pero para que lo digas. Te iba a decir, no sé si se referirán a ti, pero bueno, lo has escrito tú, está todo claro. Sí, no te contengas. Iba a decir que hemos empezado con dos pelotazos impresionantes. Por cierto, está mandándonos mensajitos Laura y dice también que le ha encantado La Chica del Rap. Dice, así que entiendo que apoya la moción del hombre flaco de que la tengamos aquí en entrevista en breve. Sí, es que tiene buen gusto. Podríamos también traer a los Mesura, aunque solo sea por hacerlos venir desde La Rioja, por molestar. Y que traigan un vino, ¿no? Que traigan un vino, sí, y un queso también, ¿no? Vale. El queso te lo comes tú. Tú solo piensas en beber, hombre flaco. Sí, la verdad es que sí. Venga, siguiente historia. Pues ya a poquito nos vamos acercando a lo que es el cruce del charco, pero bueno, vamos a dar un poquito una cosita de aquí que va a pasar. Una banda que nos gusta mucho, que se llama La Pegatina. Famosa banda, ¿eh? ¿Por qué digo que nos estamos acercando un poco y empezando a cruzar el charco? Vamos por el medio del Atlántico, porque el 3 de diciembre van a sacar una nueva canción que se llama 10 minutos, con la colaboración de una banda muy famosa en Latinoamérica, principalmente en Uruguay, que es La Vela Puerca. Así que ellos van a estar haciendo este tema, lo van a lanzar el día 3 de diciembre con La Vela Puerca. Esta banda se llama La Pegatina, el tema se llama 10 minutos. Obviamente, como es el 3 de diciembre y todavía no es fecha, todavía no tenemos esa canción, pero sí tenemos otras cosas de la gente de La Pegatina. Pero esta no es la que cantan con La Vela Puerca. No, esta no. Pero el 3 de diciembre sale una con La Vela Puerca, sí, que es una bandaza, como bien ha dicho el flaco, uruguaya, que además uruguaya es nuestra querida Laura, aunque vive desde hace mucho tiempo en Buenos Aires. Así que desde aquí, un abrazo a la gente de Uruguay y quién sabe, es el 3 de diciembre, quizá el próximo lunes, que creo que es 6, pues tengamos ya a La Pegatina con La Vela Puerca sonando. Así que primero, para que vayan conociendo lo que es esta banda muy alegre, muy divertida, y a mí me gusta mucho la letra de esta canción. Así que disfrútenla. Pues si le gusta al flaco. Mari Carmen se llama. Venga. Mari Carmen, tu hijo está pues ahí estaba una banda para pasar el rato, para divertirse, para echarse unas risas, para pasarlo bien. Son estas bandas que son, joder, vamos a verlo y nos vamos a echar una risa. La pegatina. Mari Carmen, tu hijo está en el After Hour. Es buenísimo, es muy recomendable esta banda. Y es el último en salir siempre. Y es el último en salir de todas las raves. Esto es muy jerga española, ¿eh? Estamos... Esto se entiende mejor si se canta con acento andaluz, yo creo. Pues nada, empezamos con el momento internacional. ¿Cómo lo ves, querido? Pues yo creo que es, además, si en realidad está todo el mundo esperando a que nos acaricie Laura con su aterciopelada voz y a que nos presente un par de bandas muy interesantes que ha elegido y que son de que están por esos lares, y pues no vamos a esperar más, vamos a dar paso a nuestra querida Laura Rockera. Hay una locura de la que nadie escapa. A esa locura yo la llamo rock. Les habla Laura Rockera desde Buenos Aires, Argentina, y estaré compartiendo con todos los amigos y amigas de la casa de Eddie Rock Cruzando el Océano por LH Magazine. Que sea rock. Hola, ¿cómo están, amigos rockeros de la casa de Eddie? Hola Mauro, hola Juan Carlos, gracias siempre por este ratito donde le paso un poquito de rock cruzando el océano. Hoy les presento la banda Búho, una banda de Montevideo, Uruguay, formada en el año 2013 por Nicolás Lejeune en voz y bajo, Agustín Colombo en guitarra y coros, alias El Peluca, Marco Bautista también en guitarra y Santiago Colombo, hermano de Peluca, en batería. Los defino como una banda joven y con un empuje como varias de las que estoy intentando mostrarles y hacerles llegar allá a Madrid y también a todos los que nos estén escuchando. Es una banda que recibió la mayor votación del público en Montevideo para el Pre-Cosquín 2018. Tienen varios sencillos editados entre el 2017 y 2019. Sacaron un EP, No Estamos Solos, y el último trabajo es Lo Último de Acevedo. Y este material cuenta con producción propia de la banda en épocas de pandemia. Un dato de color interesante es que esta banda ha salido de Montevideo y realizó fechas por varios departamentos de Uruguay, recientemente en Colonia con su banda amiga Contrarreloj, que ya contaré de ellos en alguna otra edición. Les dejo un tema de un live session que a mí me encanta, el tema se llama Pasó, y como dirían varios uruguayos, ¡vamos arriba con eso! Ahí se los dejo. Vamos arriba, no te asustes. No escuchaba las palabras de su voz, pretendía vivir en la ilusión, Eran los Búhos desde Uruguay, esta primera recomendación, esta primera banda que nos envía hoy Laura para su columna Rock Cruzando el Océano. Una gran elección, y es que Laura nunca falla, Laura siempre elige bien. ¿Qué te parece el nivelazo que hay en Uruguay de bandas, hombre flaco? Pues la verdad que es sorprendente, y bueno, la verdad que sinceramente lo diré, no me sorprende. Sorprendente no es, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que salgan grandísimas bandas de allí. Pero la verdad que sí, que es un país donde tan pequeñito, pero con tanto calidad y con tanto nivel, que la verdad que es admirable. A mí Uruguay, la verdad que a nivel musical siempre fue muy muy muy bueno. Yo que soy viejuno, tuve la suerte de ver alguna vez cómo eran los estómagos. Los estómagos eran, Laura, confirmame si eran los estómagos. Laura, escríbenos, eran los estómagos. Me suena que sí, porque me has hablado de esa banda, sí, hombre sí, flaco. Sí, sí, sí. Me has hablado de esa banda. Haciendo consumo en aquellos años. Joder, ¿cuántos años tengo, joder? Pues seguimos o qué. ¿Qué querés hacer? Hombre, pues yo creo que seguimos. Además, hay una segunda recomendación que nos llega también, Made in Laura, desde Buenos Aires, desde el corazón de la Argentina. Y que merece la pena también que suene, porque es otra grandísima banda que tiene un corte, está dentro de unas tesituras musicales un poco distintas a la de los Búhos, pero que también os va a encantar. Dejamos que Laura la presente, porque lo hace mejor que nosotros. La Narigona. Venga. Y para terminar esta columna mensual de Rock Cruzando el Océano, les traigo La Narigona. Es una banda de hard rock y rock and roll, con mucho de glam, en mi opinión, formada en Lanús, Buenos Aires, Argentina. Sus integrantes son Ale Luján en batería y percusión, su hermano Brian Luján en voz y segunda guitarra, Juanjo Ayeta en bajo y Frank Coronel en primera guitarra. Surge como iniciativa de los hermanos Luján de volver a las raíces del rock y del hard de finales de los 70. Tienen un material de estudio sempiterno grabado en Rivera Records. Las letras de esta banda son compuestas en su mayoría por los hermanos Luján con su padre, pero siempre hay ideas, matices, detalles que se deciden en conjunto. En el 2020 lanzan el primer single titulado Una Vez Más, y en septiembre de ese mismo año se publica Recuerda. Un temazo que los voy a dejar escuchando ahora. Es una banda que ha tocado en muchísimos lugares, ha compartido escenario con muchas bandas conocidas y también del emergente, con muchísimas ganas de salir adelante, con ganas de sonar en cualquier lado. Y creo que ese es un punto importante para cruzar realmente los límites que a veces te pone el mismo mercado. Así que antes de irme, les comento que cualquiera de las bandas que presento en esta columna se pueden seguir en todas sus redes sociales y en Spotify. No dejen de conocerlas. Que sea rock y buena semana para todos. Recuerda, Pues con un toque muy glam rock, como decía la misma Laura, y con esos ritmos estonianos que hacen de La Narigona una banda muy, muy recomendable que tengas en tus auriculares, que vayas escuchando en tu coche, en tu carro cuando conduzcas, o que aproveches y escuches poniéndote La Casa de Eddie. Pues nada, ahí está un poco el intercambio cultural que podemos decir que estamos anunciando hoy. Bueno, Laura ya nos ha pasado sus bandas, han sonado aquí. Pero no te cortes, ¿qué opinas de La Narigona? A mí, mójate, hombre flaco. Ahí viene la crítica. La verdad que son bandas que suenan bien, que tienen un proyecto más que interesante. Primero están filtrados por Laura. Si Laura le gusta, pues ya después tenemos el visto bueno Juan Carlos y yo. Lo ha aprobado y pues eso han sonado. Si no, le decimos a Laura, no, mira, búscate otra banda. Pero en este caso, últimamente no, 10 de 10 o 100 de 100, el porcentaje es perfecto. Sí, Laura elige bien y no será porque no tenga un montón de bandas que imaginamos que la pobre tiene sus dudas. Claro, dice, ¿a quién? Solo me dejan meter dos al mes, sí, estos tipos. Sí. ¿A quién pongo este último lunes de mes? ¿Se lo decimos? ¿Se lo vamos a decir lo que estábamos tomando cuando estábamos tomando la cerveza? ¿Se lo decimos? Bueno, ¿lo de dos? No, porque yo creo que es algo que le vamos a decir en privado más adelante, privado, para que ella tenga, pues oye, tenga la libertad de decir que sí o que no. Que no. Así que Laura, nada, luego hablaremos contigo un poquito. Pues nada, así que virtualmente hemos cruzado el charco. A mí me tocará la semana que viene de manera real estar por ahí. Me acercaré a Buenos Aires, estaré ahí con Laura y con gente, con Bilu y con gente ahí, gente que tiene sus amigas y amigos. Un abrazo para Bilu de Todo por el Under. Así que estaré por ahí. Yo creo que el martes viajo, el miércoles llegaré y después veré. Empezaré a moverme de un lado para otro. Son estas cosas que toca después de casi 3 años sin ir por ahí. Así que bueno, que nos veremos. Así que de manera real estaré por ahí la semana que viene. Esto es un notición, ¿eh? El hombre flaco está diciendo que va a Buenos Aires, a esa ciudad que lo vio nacer. Y no sé si podemos decir el nombre de tu barrio, porque además hace poquito Laura estaba Laura por allí. Laura me ha invadido mi barrio. Pero bueno, no importa, se lo perdonamos. Caminar por las calles de Mataderos tiene un mérito. Yo creo que la primera ronda de cervezas la voy a tener que pagar yo. ¿Y la segunda? También. ¡Y viva la Quilmes! Bueno, a ver, seguimos con cositas de por acá. Una banda amiga, ¿qué vamos a decir? De las madres, ¿eh? Una banda que la vimos nacer, la vimos crecer, desarrollarse y morir. No, todavía morir no. Pero de verdad, una banda que son amigos. Pronto seguramente estarán por aquí en enero, febrero, pero ya tendremos que cerrar una fecha con ellos porque estarán presentando su... Bueno, han grabado 3 temas nuevos porque ellos van despacito. Para que os hagáis una idea, a quienes no conozcáis a la banda, el último disco, que es un muy, muy buen disco, y estuvieron presentando en la Casa de Eddie, porque para ellos es una tradición ya eso de nuevo disco, presentamos en la Casa de Eddie, se llamaba El Caballo del Malo. Y no le pusieron ese nombre de casualidad. Fue por eso de eres más lento que el caballo del malo. Porque les gusta hacer las cosas bien y tomarse su tiempo. Pues nada, así que vamos a ir un paso atrás de ese disco que tú mencionabas, que se llama Vergüenza me da, del primer disco que sacaron ellos. Y nada, disfruten de un Sin Cuerdas, que a mí me parece uno de los mejores temas que tienen. Hasta ahora, tienen mejores temas. Tienen muy buenos temas. Es un rockero, un 4x4 rockerito cuadriculado guapo, pero este tema es romántico. ¿Qué te parece? Pues me parece lo ideal para una noche como esta. Venga, el Sin Cuerdas de las Madres. Disfruten este temazo. We'll be right back. sueños que tenemos y destruyes esos momentos dulces, pero ya es hora de despertar y vas a tener que correr más, pero ya es hora de mirarse y tirar, coger la ropa e ir a otro lugar. Creo que existo para sentir y creo que existo para Las Madres, señoras y señores, banda amiga, jamás puede, es que son amigos, son gente que el Amonra en la parte vocal y Manu en la guitarra, pues son gente que está con nosotros hace, que lo conocemos hace millones de años ya. Y además, mira, para te haciendo a colación un poco el tema de Latinoamérica, pues, la mujer de Amonra es uruguaya. La mujer de Amonra es uruguaya, sí, sí, sí. Eso es, que además hizo unos boquerones estupendos la última vez que ellos vinieron aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y la tortilla de patatas es muy buena. Sí, bueno, yo he probado los boquerones solo y, bueno, están buenísimos. Menuda fiesta hubo aquí la última vez que estuvieron Las Madres en la casa de Eddie, que fue cuando estábamos todavía en Radio Vallecas. Un abrazo desde aquí a Manu Van Damme, guitarrista, a Amonra, el vocalista, y también, por supuesto, a Pablo, y batería, y Ángel, el bajista, que son los dos últimos en unirse al proyecto y que grabaron el último disco con Las Madres, y también estos tres temas que esperamos aparezcan pronto, enero y febrero, y que esperamos presenten también en la casa de Eddie. Pues sí, seguimos con música. Hoy, como podrán escuchar, no he puesto heavy metal, Hoy estuve en relax, tranquilo, rock and roll, relajado. Soy un tío que el lunes que viene, que será mi sí, el lunes que viene estoy, así que será mi último programa, el último programa de casi del año, ¿no? Podría ser. Bueno, casi del año, porque llegarás aquí y te saltarás el siguiente programa, que creo que es el 13, sí, el siguiente, que creo que es el 20, y bueno, nos quedará un último programa, el 27, que según la planificación debería ser otra vez un cruzando el océano, esta vez tercera parte. También con la grandísima Laura Roqueta. Ah, mira, entonces ya podemos ir planificando cuando esté por ahí ese 27. Exactamente, además vas a venir con mucha inspiración de allí de Buenos Aires, de haber estado con Laura, con Bilu. Sí, de última me quedo ahí. Vale, y hacemos el programa así a pachas, tú desde allí, yo desde aquí. Sí, me parece una buena idea. Aunque me parece casi mejor idea que me una yo también a vosotros, a vosotras, y aparezca por allí, porque me apetece. Hace mucho que no viajo a Latinoamérica, pues sí, y me apetece un montón. Sí, así, a ver si me saco toda esta ropa que llevo encima, macho, que hace un frío acá. No os lo toméis, o sea, no estamos hablando de cosas raras. No, estoy hablando de que acá hace frío y allá hace calor, macho. Aquí hace un frío de pelotas, como se suele decir, y allí me han dicho que hace un calor que puede, ahora mismo está en un punto que puede llegar hasta a ser molesto, pero bueno. No te preocupes, eso con... No hay dolor. Con una cerveza todo baja la temperatura enseguida. Benito Camelas es un tipo que a mí me cae muy bien. Siempre es un tío que ya hace muchos años que está tocando. Y nada, vamos a poner un tema de él que se llama El Renacer del Guerrero. Y vamos a ir un poquitito de un punk rock que tiene este Qué señor. Qué épico suena esto. Benito Camelas. Sí. No me he rendido, pues he aprendido a levantarme y a seguir con el camino. Y aunque he llorado, te aseguro que estoy vivo para dar más guerra, para no rendirme al enemigo. Pues ahí estaba el Benito Camelas. ¿Eh? Años vividos con la experiencia de los palos recibidos. Un tío sabio, Benito. Benito, pero Camelas. Tiene un toque punky y un toque calimochero interesante, sí. Pues nada, gente, que yo ya estoy hasta los huevos de ver a Juan Carlos porque llevamos casi una hora juntos y yo, a mí se me hace muy pesado. Yo no, yo sin embargo estoy contento, estaría una hora más o dos o tres con el hombre flaco, pero bueno, ante toda esta declaración de intenciones no me queda otra que meter el rabo entre las piernas y marcharme. Vamos a irnos, eso sí, bien, porque hemos empezado de maravilla, hemos continuado aún mejor y nos vamos a despedir por todo lo alto. Con una banda gallega, y dirán ustedes, gallega, española, gallega de Galicia, de esa región de España. Sí. Gallego de verdad. Que está en el noroeste, que está, para quien no lo sepa, aunque muchos de ustedes sí que lo sabrán, encima de Portugal, así por decirlo a grosso modo. Y con una banda viguesa que no es nueva, porque llevan 18 años sobre el escenario, que se llaman Daquidarría, una gran banda que está preparando un nuevo disco que verá la luz el 25 de febrero del 2022. Estamos presentando muchos adelantos, sí, que se van a plasmar, sí, sí, en trabajos discográficos a principios de año. Este es uno de ellos. Este es el primer single. Se llama Povo de Artistas. El disco, el nombre genérico del disco va a ser Colaxe. Y este Povo de Artistas es una canción realmente especial, una canción que pretende reivindicar a los músicos. Principalmente dos cosas. Una esa, como bien dice el flaco, reivindicar la riqueza y la diversidad de la música gallega, porque son muchísimas las bandas y son muchísima música la que sale de ahí a nivel rock, a nivel folk. Uh-huh. Y bueno, haciendo un homenaje a muchísimas bandas hasta el punto de que aparecen, colaboran en el tema de alguna u otra manera, hasta 70 bandas, creo. Uh-huh. En el videoclip, me estaba diciendo, sí, el hombre, sí, flaco, sí, que aparece nuestro amigo Chechu de Afonic, batería de los Afonic, bandaza, que si no la han escuchado, tomen nota, porque es un pedazo de grupo y al que además tuvimos la suerte de ver en directo de los primeros conciertos que vimos cuando se empezó a abrir la veda después de la pandemia, ¿verdad? Lo vimos, sí, sentados y lo vimos al mediodía. Presentaron su disco La Reina en Madrid, una banda que estaba girando a tope y que la pandemia los paró. Y la otra cosa que pretenden es poner en valor también lo importante que es la colaboración. Como decíamos, es mucha la gente que interviene en esta canción. Uh-huh. Y es una oda a eso, al hacer cosas juntos, a mostrar la fuerza que tenemos si nos juntamos todos. Y en un día como hoy, en el que hemos cruzado virtualmente el Atlántico, esto queremos que cobre especial importancia. Ha sido un placer estar con ustedes, compartir este momento para mí con el hombre flaco, pues, ¿qué voy a decir? Uh-huh. Esto se llama Povo de Artistas, de aquí a Darría. Creo que el hombre flaco quiere decirles unas palabras. Que nada, que nos vemos el lunes que viene. Gracias por escucharnos. Gracias también por el video. Es muy interesante el que, si lo pueden ver. Ya te digo, es una comuna y una unión entre todas las bandas de Galicia. Una zona donde también hay que decir que generalmente la gente va a conciertos en esa zona. Suelen ir mucha gente a los conciertos, las bandas suelen llenar, ¿eh? Así que es una zona muy culturalmente muy importante. Y hablan en su idioma, que es lo más rico que tienen ellos también. Hablan en gallego, una de las lenguas que se hablan en España. Queremos también, venga, por supuesto, antes de irnos, mandarle otro beso a Laura Roquera. Super Laura, te queremos. Venga, gente, hasta lunes. Que nos tocó vivir. Somos un povo que tragó auto odio. También ardanza de que loito. sorrisos. No como ninguém que nos pagara nada. Hizo el trabajo de raíz. Ven y feito una casa. Música la brega, obreira y orgullosa. Isto es cosa nosa. Las que nos dieron por mortas deben saber que fomos quien de resurgir y florecer. Una y otra vez. Tras la longa noche de pedra, alguien montará. Cunchas e sintetizadores, bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arteador. Son irmá, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume sete veces.